Hola a todos, ¿qué tal amigos? Hoy el Vertus os trae un programa un tanto peculiar dados los temas que solemos tratar en el canal. Pero ¿qué queréis que os diga? Creo que es importante. Ya lo he comentado en más de una ocasión, yo soy todoterreno y como de todo, pero también soy un gran consumidor de frutas y verduras. Por ello me llamó la atención una noticia que ha sido bastante comentada durante los pasados días en relación a los pesticidas que desgraciadamente nos podemos encontrar en nuestra cesta de la compra. La cuestión es que hace unas semanas la organización estadounidense Environmental Working Group, os habéis quedado con mi pronunciación de inglés, lo estáis flipando, ¿verdad? Normal. Que lleva 15 años publicando un informe anual sobre residuos en los alimentos frescos del mercado, avalados por la Escuela de Medicina de Nueva York, ha indicado cómo más del 70% de los productos frescos a la venta actualmente en los Estados Unidos contienen pesticidas y algunos en cantidades preocupantes. Un punto bien llamativo del informe ya no es el entrar en el detalle concreto de cada alimento, sino también el haber confeccionado dos listas de productos. Una con los alimentos más sucios, entre comillas de pesticidas, y otra al contrario con los alimentos más limpios al respecto. Recordemos que este estudio analiza la situación concreta en los Estados Unidos y que extrapolar estos resultados a vuestros respectivos países dependerá de las legislaciones nacionales existentes. No obstante, también es curioso observar, veremos después algunos ejemplos, cómo pesticidas que aparecen en ciertos productos estadounidenses hace años, sin embargo, que están vetados en Europa, por su probada peligrosidad para la salud. Así, la lista de productos más sucios en pesticidas estaría encabezada por las fresas, donde en más de un 90% de las analizadas se hallaron dos o más tipos distintos de pesticidas, algunos relacionados desde hace años con el cáncer, la esterilidad y el desarrollo. Una de ellas, por ejemplo, el carbenzadín, fungicida prohibido en la Unión Europea desde el año 2009. El segundo más sucio del informe resultó ser las espinacas, donde un 76% de las muestras contenían un insecticida neurotóxico. Una delicia, vamos. Le siguen en esta lista las manzanas, donde la mayoría de ellas presenta un tratamiento químico para proteger su piel, prohibido también en la Unión Europea desde el año 2014. Y como decía anteriormente, parece ser que la legislación europea es más garantista y exigente que la norteamericana. Le sigue un tipo de col rizada llamada Kale, con un 60% de las muestras portando hasta 18 tipos distintos de pesticidas, alguna como el Dactal, cancerígeno y prohibido hace tiempo también en Europa. El resto de alimentos sucios en pesticidas serían los tomates, las nectarinas, las uvas, los melocotones, las cerezas, las peras, el apio y las patatas. Este informe hace especial hincapié en que no desea desincentivar el consumo de frutas y verduras, por el contrario, muy necesarias en cualquier dieta saludable que se precie, pero que desean alertar al consumidor y que se mantenga un mayor celo y transparencia en la información. También señalan la importancia capital y atención todos, que esta es la parte más importante del vídeo de hoy, de tener bien presente que un breve remojo en agua no es suficiente. Y para limpiar con eficacia los pesticidas acumulados en la piel externa de los alimentos, los expertos aconsejan pelarla, en aquellos casos que sea factible, o si no, realizar un concienzudo lavado bajo el grifo frotando con desinfectantes naturales como el bicarbonato o el vinagre. También, por otra parte, el informe hace un listado de las frutas y verduras que han encontrado que, por la propia naturaleza de la planta en sí, se encuentran más libres de contener pesticidas. Dicha lista benigna, compuesta por 15 vegetales, está encabezada por los aguacates y el maíz dulce, donde solo menos del 1% de las muestras analizadas contenían pesticidas. Después irían la piña, los guisantes y el kiwi en parecidos términos. Seguidamente tenemos el brócoli, la papaya, las cebollas y berenjenas, y finalmente los espárragos, la col y la coliflor, cerrando la lista los melones y las setas. Un problema añadido del que también se está alertando es que en los países en vías de desarrollo se siguen utilizando, lamentablemente todavía en la actualidad, diversas variedades de plaguicidas ya desfasados pero baratos, que pueden además permanecer durante años en los suelos y en el agua, y cuyo uso lleva prohibido en los países desarrollados desde hace bastantes años. La moraleja de todo esto, en definitiva, es que hay estudios médicos desde hace años que indicarían que el consumo habitual de productos con dosis altas de pesticidas aunque no rebasen los límites permitidos por la legislación vigente, podría estar detrás y ser el causante silencioso de algunos graves problemas de salud entre la población. Por ejemplo, se señala a problemas en el desarrollo del feto, como son las malformaciones de algunos órganos, momento del embarazo muy delicado en cuanto al tema de las toxinas, además que desde hace años hay estudios que implican el desarrollo de varios tipos de cáncer o el de la creciente infertilidad, sobre todo en el mundo occidental, directamente al uso de pesticidas en nuestros alimentos. Por lo tanto, queridos míos, y por lo menos en lo que respecta a Albertus, a partir de ahora voy a mostrar un plus de celo y meticulosidad en cuanto al lavado de los alimentos se refiere, ya que un servidor cuenta además entre sus variopintas y gloriosas cualidades también el de ser algo cocinillas. Lo dicho, colegas, cuidadín, cuidadín, como reza el viejo dicho, de lo que se come se cría y además de verdad. Aquí iba yo a zanjar este breve pero a la vez didáctico vídeo cuando nos llueven dos perlas que nos sirven de ejemplo peripintado y añadido de cómo las élites, en el fondo los que están detrás de toda esta matraca para envenenarnos, ya sea con lo que comemos o respiramos. Por un lado, se conocía la sentencia a la multinacional Monsanto, condenada en los Estados Unidos con una multa de nada menos de 1.800 millones de dólares, que se dice pronto, vaya broma, a una pareja de ancianitos al probarse cómo, a consecuencia de una porquería de herbicida de la compañía, habían desarrollado ambos cáncer. Encima, dicha compañía en cuestión tiene las santas narices de autodenominarse santo. Tiene bemoles el asunto y, como decimos por aquí, Andrés, tócate los pies. En fin, no se puede tener más jeta. Pero otra perla de tamaño superlativo ha sido la reciente publicación de un vídeo del año 2016 del conocido entrenador de caimanes pantanosos y tarzana jornada completa. Nos referimos al insigne Juanito Brennan, exdirector de la CIA. En un extracto del mismo, hablando ante el Consejo de Relaciones Exteriores, confesaba con toda naturalidad y agarraos a la silla cómo el gobierno estadounidense ha utilizado la geoingeniería, esto es, los famosos chemtrails, para luchar, entre comillas, contra el cambio climático. O digo yo, mejor dicho, provocarlo. Disculpad al Albertus que sea tan mal pensado. La moraleja de todo esto es que no hay infierno demasiado caliente para algunos seres de este planeta y que el Altísimo nos proteja de todos ellos. Un abrazo a todos y aquí se despide hoy su humilde servidor, Albertus.